Lección número 3. Nuestra esperanza. Para el 17 de julio del año 2010. Todos hemos pecado. Sábado 10 de julio. Para memorizar. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Si una persona no reconoce que es pecadora, no sentirá ninguna necesidad de justificación. La declaración de Dios de que un pecador es justo delante de sus ojos. Para Pablo, el primer paso en la justificación es que la persona reconozca que es pecadora y está sin esperanza y desvalida. Al plantear esto, Pablo presenta primero la gran depravación de los gentiles. Ellos cayeron por eliminar a Dios de sus mentes. Pablo luego muestra que los judíos también están mal, ya que ninguno puede salvarse por sus buenas obras. Elena de White dice: "Nadie adopte la posición limitada y estrecha de que algunas de las obras del hombre pueden ayudar en lo más ínfimo a liquidar la deuda de su transgresión. Este es un engaño fatal. Si deseáis entender esto, debéis estudiar la expiación con corazón humilde. Este tema se comprende en forma tan confusa que miles y más miles que pretenden ser hijos de Dios son hijos del maligno, porque quieren depender de sus propias obras. Dios siempre demanda buenas obras, la ley las demanda, pero como el hombre entró en pecado, donde sus obras no tenían valor, solo pueden valer la justicia de Cristo". Comentarios de Elena de White. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1071.